no quiero dejar de hacer referencia, si bien tenemos un contexto red de mierda, donde nos vienen pasando un montón de cuestiones, yo no quiero de expresar la felicidad que siento, que sentimos en haber salido desde San Martín de los Andes hacia Trelew en un colectivo con 44 compañeras. Nada, fue como un sueño cumplido, digo, por así decir, desde hace años viniendo y militándola en sus comienzos con las Juanas, luego con la Maroma, con Socorristas en Red, digo que hemos podido concretar, reunirnos diferentes organizaciones, mujeres vecinas, digo, que no participan de ninguna agrupación, nos hayamos organizado y se hayan intrigado en esto de pensar qué es el Encuentro Nacional de Mujeres. Uh-huh, y salir uh-huh. con ese bondi de 44 minas es una caricia al alma, lo digo así, una caricia al corazón, y de sentirnos unidas, hermanadas, acuerpadas, digo, hace como vuelvo a la misma palabra, este mimo, esta caricia ante tanta mierda que nos pasa, uh-huh. en particular a las mujeres, lesbianas, trans, travestis, que venimos padeciendo, bueno, toda la opción que no es ajeno todo el pueblo, ¿no? Así que, nada, por ahí voy a ser reiterativa con esto, de que cómo el feminismo se organiza y nada, es el cambio. Para mí es este cambio y nadie se va a apropiar de las palabras, digo, venimos en una revolución, venimos con esta fiesta, venimos con estas cuestiones de querer cambiarlo todo. Uh-huh. Esto es así, ya no es como una frase hecha. No, digo, lo vivimos en el Encuentro Nacional. Y además, plurinacional, perdón. Ajá. Y además me parece que está todo esto de por estar a favor de la, digo, me parece que hay varios ejes a mi gusto que observo desde afuera. No soy mujer, no lo quiero ser hoy, pero sí lo miro desde afuera como un observador, pero siendo parte de esta sociedad que sin ninguna duda tiene que cambiar. Justo esta semana se dio el cumpleaños del gordo. Maradona cumplió años, ¿viste? Sí. Y yo decía que yo sé que a muchos le cae mal. Para mí Maradona es el prototipo del argentino. No porque es el mejor. Al contrario. El gordo le pegó a la mujer. El gordo habla mierdas de sus hijas. El gordo se mete en un montón de quilombo. Pero me parece que justamente lo que tenemos que romper, que ese prototipo de tipo, que es el gordo Maradona, más allá de las idolatrías que tengamos cada uno de nosotros, es ese tipo que tenemos que en el fondo romper. No estoy diciendo que está bueno ser como Maradona, lo que estoy diciendo es, hoy nos atraviesa ese prototipo de hombre, que me parece que en el fondo tenemos que llegar a romperlo. Y también esto de estigmatizar, todas las mujeres quieren abortar. Y la realidad es que Andrea, si yo no me equivoco, tiene pibes, tiene pibas, es mamá, pero está a favor del aborto. Entonces, me parece que es una boludez o este estigma que nos están tratando de poner desde otros lugares, de que como Andrea está a favor del aborto, aborta todo el tiempo y no le importa, y no le importa tener hijos. Y la realidad es que no es así. No, es esto de romper, ¿no?, con ciertos estereotipos, con ciertas heteronormas o con ciertos pensamientos que vienen, ¿no?, desde que se creó la humanidad, digo, con estas cuestiones, de que si tenés determinado tipo de pensamiento, entonces, como decías vos recién, si estamos a favor de la despenalización del tema del aborto, hordas de mujeres van a salir a abortar, ¿no?, como si fuera una cuestión tan sencilla, digo. Pero bueno, sí, estamos en este cambio de paradigma donde nos replanteamos un montón de cuestiones que antes por ahí las sentíamos, pero se naturalizaban, o tenías como que romper con todo un sistema que te oprimía y te sigue oprimiendo, pero como que le estamos encontrando esa vuelta de rosca y estamos como desarticulando toda esa cuestión. Y vamos por esto, ¿no? Por el derecho a poder decidir, en esto de que ya no nos callamos más, basta de las complicidades machistas, y en esto por ahí, en este relato que vos hacías de Maradona, caen los músicos, claro, ¿no? Que van cayendo un montón de de gente conocida, por así decirlo, y gente que no es conocida, cosas que nos pasan acá en el pueblo, que nos pasan en determinadas instituciones, que antes las pibas se quedaban calladas por tener miedo, por tener vergüenza, por sentirte señalada, y poco a poco nos fuimos dando cuenta, gracias a esta complicidad, gracias a esta hermandad, digo, en esto de que se fue revolucionando, no la ola verde, como se dice, ¿no? Todas las miles de mujeres en la calle reclamando por nuestros derechos, que estamos cansadas, que estamos hartas de seguir en esto, en este camino de la opresión y del callarse la boca. Entonces, al sentirte acompañada, ¿no? Ya rompes con estas cadenas, ya empezás a romper y empezás a hablar y resulta que te encontrás con una vecina que decís, sabés que a mí me pasó lo mismo, sabés que allá esto y que allá lo otro, y va tomando como mucha más fuerza. Si bien, lamentablemente, no se termina, no hay cuestiones resolutivas, porque ante cuestiones, por ejemplo, como temas de abuso, hay, lamentablemente, hay cuestiones que no se terminan de resolver, por lo menos estamos paradas desde otro lado. En este sentido, digo, del fortalecimiento. Por ahí, bueno, yo soy una mina grande ya, pero sí me hace ruido cómo las pibas se vienen organizando, cómo las pibas vienen poniendo en palabra todas estas cuestiones que decimos, bueno, no por nada decimos somos las nietas, ¿no? Uh-huh. De todas las brujas que no se pudieron quemar. Uh-huh. Y las pibas en este sentido vienen abriendo un camino de revolución, de no hipocresía, de poner las cosas en palabras, de buscar que se haga justicia, y si no hay justicia se harán scratches en esto de la complicidad y de pensar que tenemos ganas y que están las ganas de poder cambiarlo todo. Uh-huh. Por eso, esto de seguir visibilizando, de poder seguir reuniéndonos con las vecinas en los barrios, es para nosotras, digo, como organización y desde lo personal, me parece súper vital, porque así como venimos haciendo, o se viene haciendo todo un camino en esta revolución feminista, también en paralelo, vienen sucediendo un montón de cuestiones que tienen que ver con toda esta opresión machista, patriarcal, capitalista, donde entran las instituciones como la iglesia, digo, ¿no? Que hay abusos, hay embarazos adolescentes, embarazos de niñas, situaciones de violencia, y situaciones de violencia heavy, digo, ya no es una cuestión de que queda adentro. Adentro de la casa pasan cuestiones tremendas. Entonces, las vecinas de los barrios de nuestro, de acá, de San Martín de los Andes, les está haciendo ruido esto que en su momento éramos tres, éramos cuatro, que salíamos a las marchas con los carteles, y bueno, tipo como haciendo, ¿no?, un paralelismo. Yo soy como, no, me estoy mandando cualquiera con este paralelismo, digo, queriéndonos comparar con las madres, con las abuelas de Plaza de Mayo, uh-huh, digo, pero en uh-huh. Este San Martín tan conservador en su momento, salir con algunas compañeras a reclamar abusos o cuestiones que tenían que ver con la pedofilia en San Martín era bastante fuerte. Sí, mira, Andrés, bueno, yo te lo cruzo con algo que hicieron y me pareció fantástico las mujeres hace no menos de un mes atrás en San Martín de los Andes. Andaba un tarado mental en una camioneta que rápidamente las mujeres de este pueblo se organizaron y lo cracharon. Pero, claro, a ver, ese ejemplo del tipo que está bárbaro que le guste tocarse, pero que vaya a su casa, vendría a ser, o que lo haga donde uh-huh. sea, pero no que invite a subir a una mujer arriba de una camioneta, se haga el bueno y después, mientras sube la mujer, empieza a masturbarse. Sí, creerse con determinados derechos, ¿no? Es eso, creerse con determinados derechos de, mirá lo que hago delante tuyo, cualquiera. Digo, esa secuencia debe haber pasado millones de veces en este pueblo, André. Lo que sí pasó el otro día, que es súper importante, es que rápidamente una le dijo a la otra le dijo a la otra fue y lo encaró, al tipo lo echaron a la mierda y después a los dos días lo fueron a buscar a la casa. Digo, sí, eso no pasaba, y ahora uh-huh. pasa. Digo, me parece uh-huh. que ahí es cuando se rompió, ¿entendés? Listo, rompimos la historieta. Más allá de que si estás a favor del aborto, si no estás a favor del aborto. Digo, todo el cuento que nos quieran vender, la situación es que esa situación, esa escena, se debía repetir diariamente en este pueblo y no pasaba nada. Ahora pasa. Uh-huh. Digo, entonces claro, me parece que ahí logramos romper el objetivo de sí, que... Sí, romper silencio, romper complicidades, no romper con esta cuestión del qué dirán tan fuerte. Claro. Acá en San Martín, no, bueno, no, y qué vamos a hacer, no, a ver si seguro que si lo exponemos y si no lo exponemos y que no, y que si fue así y si no fue así. También en esta cuestión de toda esta, de esta lucha, digo, decimos, nosotras te creemos, hermana, yo sí te creo, y es así. Uh-huh. Entonces, vos, ninguna mujer tiene ganas de estar exponiéndose y decir que me abusaron, y hablo tanto en la calle como en las instituciones. No, acá no hay mentiras que valgan, sí, hay desde otro lado todo un sistema que avala estos tipos de abusos. Uh-huh. Sí, entonces, claro que sí, y va a seguir pasando, y ténganlo bien en claro. Cuando estuvimos la otra vez con este chabón en la camioneta, uh-huh, decíamos esto, ténganlo, sociedad, comunidad de San Martín de los Andes, que acá no nos callamos más y que no nos bancamos ninguna complicidad más. Y que nos venimos organizando hace muchísimo tiempo y cada vez estamos más organizadas ante estas cuestiones. Porque si no, lamentablemente, lo que te queda es volverte a tu casa con la culpa, con esa sensación de sentirte ultrajada, porque es así, con esa sensación de que no pasa nada y que vos tenés que salir a la calle teniendo miedo. O sea, a ver, estamos todos de la gorra. Estamos todos recontra chapas, vos tenés que salir, vas, las adolescentes, digo, Maura, mi hija, adolescente, en el barrio, yendo el otro día, caminando, un tipo en la camioneta, a ver, loco, no sé, encima un tipo grande, viste, un viejo, loco, como decías vos recién, no sé, man, metete con alguien de tu edad, la piba llegó así re asustada, re nerviosa, con todo lo que sabemos también, porque encima no es que somos alucinadas, las pibas terminan acuchilladas, partidas en pedacitos, metidas en bolsas de nylon y encima tiradas en un tacho de basura como si fueran eso, desecho, descarte. Entonces no es que somos exageradas, o sea, estas cosas nos están pasando a lo largo y a lo ancho del país. Y en lugares que no tenemos ni idea, que esto es lo que nosotras nos damos cuenta cuando vamos a un encuentro, las cosas, Lautaro, que suceden en los distintos pueblos, es tremendo, es tremendo. Todo eso por un lado y después todo el avance de la iglesia evangelista, de la iglesia católica, con encubrir a un montón de cuestiones que hacen a las infancias, y te estoy hablando de infancias, te estoy hablando de adolescentes, mujeres, niñas, que padecen un montón de cuestiones que nadie se hace cargo. Y al momento de hablar, la hipocresía es la que nos sobra y derrocha hipocresía por todos lados. Y lo digo y me pongo me recaliento, porque lamentablemente, y vuelvo a esto, a lo lamentable de que no podamos, la única solución que encontramos es cuidarnos entre nosotras. Y eso es tremendo, porque sabemos que la policía mira para otro lado, o sea, si, vuelvo a lo del tipo este, yo me entero por buena fuente que al chabón de la camioneta le habían avisado que íbamos a ir a hacer un scratch. Claro, empezamos a circularlo por el Facebook, con el WhatsApp, y le llega la información al tipo, por eso el tipo se había tomado el palo en ese momento. Entonces, ya sabemos, yo nada, tengo un cierto grado de descreimiento en las instituciones, pero eso no debilita la fuerza que tenemos para seguir organizándonos y seguir poniendo en palabras lo que nos pasa. Y sobre todo, darle herramienta a las generaciones que vienen con toda una fuerza que sin duda decimos que este sistema machista, patriarcal, capitalista, sin dudas que se va a caer. En algún momento se va a caer, de eso no caben dudas. Digo, las revoluciones vienen desde abajo para arriba. Y en este sentido, bueno, no nos queremos colgar de ninguna organización partidaria ni nada. Es la organización plena y llana de las mujeres desde los barrios, desde los barrios hacia arriba. André, el 25 de noviembre es el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. ¿Qué van a hacer acá en San Martín o qué están pensando? Y bueno, tenemos esto, como venimos con estas ganas de que estas cosas se visibilicen, ¿no? De que no queden para adentro, y venimos como con esta manija del encuentro, post-encuentro plurinacional de mujeres lesbianas, trans y travestis entre LEU, como con esta idea de juntarnos y ver qué actividades podemos hacer, ¿no? Por un lado, todas estas mujeres que viajamos al encuentro, pero por el otro lado también, organizar actividades. Yo acá hablo, tenemos pensado hacer una actividad con la Maroma en la Chacra 30, donde en la Chacra 30 las situaciones de violencia son todos los días, Lautaro, tremendas. Tremendas, a las mujeres las recontra cagan a trompadas, así, las tienen secuestradas en la casa, no las dejan salir, es una mierda. Entonces, bueno, como empezar a hacer ruido, volver a esto de seguir haciendo ruido, porque bueno, hay veces que medio que se complica, ¿no? La vida, el laburo, y ver cómo le pones el cuerpo a la cuestión de la militancia. Y por el otro lado, esto, seguir fortaleciendo a las mujeres que han viajado por primera vez acá de San Martín. Yo hablo de compañeras de los Vecinos Sin Techo, hablo de compañeras jóvenes de la CETEP, hablo de compañeras vecinas que se sumaron a las convocatorias para armar movidas para juntar plata, que es así, que vinieron con la cabeza estallada y con esta fuerza interna que nos da para seguir cuidándonos y para seguir cambiando situaciones con las cuales ya no transamos más. Entonces, este domingo, el próximo domingo, el 4 de noviembre, nos estamos juntando en un domo que yo no lo conozco, que lo propuso una compañera que viajó al encuentro, que está ahí cerca, enfrente de la cancha de veteranos, sí, la convocatoria. Al lado de la comisaría de la mujer, vaya la redundancia. Uh-huh. Ah, mirá. Sí. Bueno, nos vamos a juntar ahí a las 11 de la mañana, este domingo, la convocatoria es abierta para empezar a pensarnos y empezar a pensar actividades para visibilizar que estamos en contra de todo tipo de violencia machista. Así que, bueno, aprovechamos el espacio para invitar a las vecinas a tomar unos mates, bueno, y poner en palabras todas estas sensaciones que tenemos adentro, que quieren, que están pulsando por salir y que todas en este mismo sentido. Nos callamos más. ¿A qué hora, André, es esto? A las 11 de la mañana. Bien. El domingo 4 de noviembre. Al lado de la Comisaría de la Mujer, en el domo Artefactum. Bien. André, ¿algo más para agregar, para contarle, para decirle a los vecinos, vecinas? Sí, esto, bueno, no, de todo, que vengan el domingo, que tenemos que ser muchas mujeres, que la organización hace la resistencia, que la organización hace la lucha, aunque parezcan palabras así como muy fuertes, o sea, no es que parecen, son palabras muy fuertes, pero los pequeños cambios los vamos haciendo con la vecina de al lado, así, codo a codo, y que vengan, que se acerquen, que charlemos y que, nada, por ahí esto de romper con ciertos miedos de la palabra feminista, de la palabra lucha, de la palabra rebeldía, de la palabra cuerparnos, es esto, nos tenemos que cuidar y para esto nos tenemos que organizar para seguir en este sentido, que tenemos el deseo de cambiarlo todo, sobre todo con estas políticas que no quedan, o sea, mujeres, hombres, niñas, quedan todos y todas y todes dentro de este sistema opresor, que de una forma u otra pasan los gobiernos y hay determinadas políticas que siguen haciendo aguas, y las políticas que tienen que ver en cuanto a los géneros siguen siendo relegadas. No por nada, cada día las mujeres seguimos muriendo de las maneras más atroces. Entonces las invitamos este domingo a juntarnos a las 11 de la mañana ahí en el Artefactum, en el Domo Artefactum.